Como cada miércoles entramos nosotros en nuestra Escuela de Salud Tiempo para hablarles del ámbito sanitario y para recoger aquellas informaciones que se generan a modo de noticia sanitaria, pues de manera reciente. Un espacio, la Escuela de Salud, que le ofrecemos a mitad de semana con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya vamos a saludar. Antonio Rodríguez, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues en la jornada de hoy vamos a hablar sobre la diarrea en niños. Vamos a comentar este tema como uno de los principales. Además, también vamos a hablar de los alimentos antioxidantes y, por otro lado, por donde vamos a comenzar es en el marco de la noticia sanitaria, haciendo referencia a lo light, al consumo diario de los refrescos light, que bueno, pues ahora en esta época del año, quizás con la puesta a punto, con las dietas y demás, nos sumamos a los refrescos light para evitar consumir demasiadas calorías. Y esto parece que tiene un riesgo, ¿no? Los refrescos light, según esta información que se publica en los medios de comunicación. Efectivamente, es una noticia que ha salido ahora en todos los medios de comunicación, en donde se nos pone en alerta que el consumo excesivo, repito, excesivo de refrescos light puede tener ciertas complicaciones, porque su consumo diario triplica el riesgo de enfermedad de Alzheimer y el riesgo de padecer un ictus. Es decir, tres veces más en las personas que habitualmente, por ejemplo, todos los días, en la comida o al mediodía o en la merienda, pues tienen costumbre de tomar un refresco. Y como ahora veremos, hemos visto en otras ocasiones que los refrescos con azúcar tienen mucho azúcar. Y entonces pues se está pasando muchas veces por los light, ya sea por dieta o por salud, por mejorar la salud, o a los ceros, también se llaman, algunos son ceros, que tienen ya nada prácticamente de azúcar, y sin embargo hay una cierta circunstancia que nos hace ser precavido, ya digo, en el consumo habitual y excesivo de estos refrescos light o cero, porque uno se tome un refresco con mucho azúcar un día, pues si no es diabético tampoco va a pasar nada, ni va a engordar por eso, ¿no? Pero hay veces que, sobre todo los que tienen cola, que son adictivos, pues en algunas personas que se enganchan, ¿no? con una adicción, y otros sin ser adictivos, pero como son light y me gusta tomar refresquito, pues lo tomo todos los días, un par de ellos, uno por la mañana, otro por la tarde. Entonces, ese consumo excesivo, porque es diferente, ya digo, hacerlo ocasional, un fin de semana, o en fin, cuando apetezca uno, pues ese consumo habitual pues puede dar lugar a esta situación que vamos a comentar ahora. Exactamente, porque un refresco light o tipo cero, ¿no?, de estos que no tienen azúcar, puede ser perjudicial, en este caso, pues para el Alzheimer, o que pueda provocar un ictus. ¿Cuál es el proceso, la relación entre una cosa y otra? Sí, ya hemos comentado que está perfectamente estudiado que los alimentos azucarados, en este caso las bebidas azucaradas de muchos refrescos, tienen perjuicio para el cerebro. Bueno, no solamente los refrescos, sino los zumos y las bebidas azucaradas en general. Es decir, bueno, yo tomo zumo de melón, de piña, de naranja, pero como esto es natural, aunque lleve azúcar, no. Simplemente el hecho, ya no de refresco, sino de zumos que lleven azúcar, el azúcar en exceso, una cucharadita o dos en el café tampoco va a pasar nada. Pues, pero es que estos refrescos llevan mucho azúcar, son muy dañinos, comprobados perfectamente, porque analizando el cerebro se ve que tiene una peor memoria, una disminución de volumen cerebral, y entonces, pues ya digo que son datos preocupantes, pero es que, como dice Rocío, ¿por qué los que son light o que son cero tienen este riesgo? Pues bien, en los estudios que se han hecho, o estudios observacionales que se llaman, se ha visto que los vasos sanguíneos se ven más atascados, más obstruidos, dejan pasar menos sangre. Y es porque, además de no llevar azúcar, pero es que también llevan unos procesos de elaboración en general, todavía no muy bien conocidos, pero claro, estos refrescos llevan no solamente agua y extracto de cola o extracto de un zumo, sino que llevan otras muchas sustancias que son conservantes, colorantes, en fin, y todas estas cosas, y sin saber exactamente el motivo, lo que pasa es que al observarlo, al hacer el estudio, durante muchos años y en muchas personas, la conclusión es que entre los que toman agua, por ejemplo, nada más, y los que toman habitualmente zumos o refrescos light o cero, ya digo, tomándolo diariamente, una o dos dosis y sin parar, es decir, como una cosa habitual, pues se ha visto que en ellos la frecuencia de Alzheimer, pues, por ejemplo, en este caso digo yo Alzheimer, pues es mucho más, o los de ictus, es tres veces mayor. No se sabe muy bien exactamente todos los motivos, pero el hecho está ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que lo mejor, por supuesto, es el agua, ¿eh? Y pero que si de vez en cuando te tomas un refresco o un zumo sin azúcar, pues no va a pasar nada. Ahora, tomarlo como un hábito, ¿eh? Hay personas que lo toman como un hábito todos los días, su lata o su refresco por la mañana y otro por la tarde, pues a lo mejor no le pasa nada, que es lo más probable, pero que hay 3 veces más de incidencia en ellos que los que toman agua, por ejemplo. O sea, que esos estudios revelan que hay una asociación directa entre una ingesta elevada de bebidas azucaradas y una atrofia cerebral. Exactamente, y también que los light y los cero, sí, también hay mayor riesgo de demencia. En este caso, un tipo de demencia que por ejemplo, el Alzheimer. Bueno, pues nada, sí que esto es complejo en el sentido de que hay pues toda un multinacionales y campañas comerciales detrás, ¿no? De todo este tipo de bebida y que nos bombardean continuamente sobre, bueno, pues el consumo de las mismas, así que... Mira, ya entre comillas, diciendo las mismas palabras que el investigador que ha publicado esto en grandes revistas internacionales de prensa médica, prensa profesional, dice, por ejemplo, que las personas que consumen refrescos light de forma más habitual también son más proclives a ser diabéticos, aunque no lleven azúcar, fíjate tú. Y lo que se cree que, y también lo cual se cree que aumenta también el riesgo de demencia, es decir, en este periodo también la demencia, en este caso el Alzheimer o los ictus, son más frecuentes en los light. Si toman refresco con azúcar, mucho más, ¿eh? Si toman la bebida habitual, así que. ¿Qué quiere decir? Que se puede tomar, se puede tomar, pero no de forma habitual, no como todos los días, me tomo yo mi refresco por la mañana, mi refresco por la tarde, como es light, no engorda y es bueno para la salud, o es indiferente, ¿no? A la larga, al cabo de varios años, se ha visto que hay 3 veces más de ictus, que hay 3 veces más de Alzheimer y que también son más las personas que sufren diabetes que los que no toman habitualmente estos refrescos. Bueno, pues ahí queda esa información dentro del apartado de noticias sanitarias que destacábamos en la semana de hoy. Ya sabíamos que los refrescos, por su alta cantidad de azúcar, no era muy bueno tomarlo. Ahora ya tampoco los light, así que vamos a tener habitualmente, que... me estoy refiriendo a tomarlo diariamente o una o dos latas. O eso, es como todas las cosas tomadas en exceso. Sin embargo, hay cosas que no se toman en exceso, como ahora veremos, los alimentos antioxidantes, porque antes te hartas, ¿no? Por ejemplo, si tú hartas de lechuga y dices, ¿qué? Eso es muy malo. No, es que antes te has hartado, es decir, que y no te ganas de tomar más, ¿no? Es decir, que nunca ha llegado uno a esos datos. Claro. Bueno, vamos a hablar como tema de hoy el de la diarrea infantil. ¿Y por qué? Porque parece que hay periodos del año en el que el virus que puede provocar esa diarrea entre los más pequeños es más frecuente, ¿no? Que en otra. Y ahora estamos en ese periodo del año, Antonio. Sí. Ahí ahora lo veremos, un virus que se llama rotavirus, rotavirus, pero en fin, la diarrea infantil es provocada, puede ser provocada por otras cosas, como ahora veremos, y hemos traído el tema de la diarrea infantil o de gastroenteritis infantil porque preocupa mucho, como es lógico, a los papás. Pero no solamente a los papás, también a todos los que están al lado, a los abuelos que cuidan del niño, y papá se va a trabajar y dice que el niño con el abuelo con diarrea, la guardería, no sabe si llevarlo o no y con quién lo dejo. En fin, normalmente la diarrea infantil en nuestro ambiente, en España, pues suele curar fácilmente y bien, sin complicación ninguna, pero el trastorno lo tiene, sí, que es lo que vamos a ver ahora, y muchas veces el susto por si se deshidrata, si se lo va a pegar el hermanito, si la mamá está embarazada, muchas circunstancias que son enfermedades que no son mortales o no son como una meningitis, por ejemplo, pero que sin embargo el susto por los papás se lo lleva y el trastorno. Además, ahora vamos a hablar de cómo se contagia, pero normalmente en casa cuando un miembro de la familia tiene este trastorno, se lo acaba pasando a todos los demás, ¿no? Si es por virus, sí. Y muchas veces si es por alimentos también, porque a lo mejor todos comen de lo mismo. Y entonces, y sobre todo lo que más preocupa a los papás y a la familia, al abuelo, al cuidador, lo que sea, es hasta qué punto es grave. Recordemos, las personas más jóvenes, por ejemplo, como Rocío o yo. Bueno, más que otro. Pues nos recordamos lo que nos cuentan muchas veces nuestros abuelos, que hace 60 o 70 años, y hace bastante tiempo, pero en fin, que no hace 1000 años ni mucho menos, sino relativamente reciente, era frecuente las cajitas blancas de niños muertos en verano por diarrea y por deshidratación. Es decir, estoy hablando de la época de la Guerra Civil, cosas así, ¿no? Es decir, que no es que haga falta 300 o 500 años, sino relativamente reciente, pues era muy frecuente la defunción, la muerte de los niños chiquititos en verano por deshidratación, por la diarrea. Era muy frecuente porque las medidas higiénicas no eran las adecuadas. El conocimiento médico, por ejemplo, niño con diarrea, no se le daba agua. O muy poca agua, cuanto menos mejor, para que así no la echaras por la diarrea, cuando realmente, cuando hay diarrea, lo que cae es hidratarlo. Claro. Es decir, que ciertamente muchas veces por desconocimiento médico, pues morían muchos niños. Hombre, morían por otros motivos también, ¿no? Pero la diarrea era una de las causas de que los ataúdes blanquitos pasearan por Ubrique y por todos los pueblos, simplemente por no tener unos conocimientos básicos de por qué de la diarrea y cómo tratarla. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar nosotros hoy de la diarrea infantil para dar a conocer y difundir pues todo lo referente a esta gastroenteritis infantil. Vamos a comenzar por qué es, ¿no? En la definición. Sí, la diarrea es un síndrome, es decir, que es una serie de cosas que pasan en una persona que puede ocurrir en diferentes enfermedades, por ejemplo, la meningitis, la apendicitis, es decir, que no es una enfermedad en sí, sino que puede ser un síndrome, se le llama cuando aparece una serie de trastornos que puede aparecer en enfermedades diferentes. Y entonces, pues, no es enfermedad en sí, sino que puede aparecer, ya digo, en una meningitis, en una faringitis, en una amigdalitis, puede aparecer también diarrea. Es decir, que no es algo que ocurre en diferentes cosas, pero que se caracteriza fundamentalmente por dos cosas. Es por una, porque aumentan las deposiciones, es decir, aumenta las veces que la persona, en este caso el niño, hace caca. Pues en vez de hacerlo una o dos o tres veces al día o cada vez que come, pues lo hace 8, 10 o 15 veces al día. Es decir, pues eso, lo normal que el niño haga 4, 5, 6 veces, depende de la edad, pues lo hace muchas veces, más de lo que nosotros estamos acostumbrados. Eso es diarrea. O también, o a veces hace 3 o 4 veces, que viene a hacer lo que normalmente, pero es como agua. Y dice, oye, la consistencia no es durita o pastosa, sino que esto ya no es como siempre, es acuosa. Pues esas son las dos características que puede tener la diarrea. O aumento del número de veces, o que la consistencia es como agua. O puede tener las dos cosas, que sea muchas veces y siempre como agua. Eso uh-huh. puede asociarse a las dos. Eso es lo que se entiende por diarrea. Según la duración de la misma, pues tenemos un problema de mayor o menor calado, ¿no? Exactamente. Puede ser que la diarrea dure menos de 2 semanas, ¿eh? Que 14 días, entonces se dice que una diarrea aguda, pero puede ser que dure más tiempo, que dure entre 2 semanas y un mes, entre 2 y 4 semanas, entonces se llama prolongada, una diarrea se prolonga, y puede ser que dure más de un mes, entonces es una diarrea crónica. Normalmente esta diarrea crónica, cuando dura más de un mes, es intolerancia a algo, por ejemplo, intolerancia al gluten, intolerancia a la leche, y esto te puede durar toda la vida si sigue tomando leche. Claro. Que, entonces, hay un componente alérgico ahí que hay que mirar. Intolerante. La alergia es cuando aparece picores en la piel y esas cosas, que puede dar la leche, por ejemplo. Que la diferencia con la intolerancia, no te sale picores ni ojos llorosos, sino simplemente que tiene ventosidades, gases, que es cuando no hace bien la digestión. Son parecidas, pero que son diferentes. Vale. Bueno, vamos con las causas, ¿no? Decías que el virus, que puede aparecer, pero también hay otra serie de causas, ¿no? Por ejemplo, alimentación y demás. Cuéntanos. Sí, en los niños la causa más frecuente son los virus. Los virus, como sabemos, son unos microbios muy chiquititos, más chiquititos que las bacterias, y sobre los cuales los antibióticos no sirven. Es decir, contra el otro tipo de microbios, que son las bacterias, que son, por ejemplo, la bacteria de la meningitis, la mayoría de las amigdalitis con pus, son bacterias, pero sin embargo después hay otros que son por virus, por ejemplo, el virus de sarampión, el virus de la gripe, el virus de resfriado. En este caso, hay virus que provocan diarrea, que es lo más frecuente en los niños. Es un virus, como dijimos antes, que era el rotavirus, que se llama así, rotavirus, que es la causa más frecuente de la gastroenteritis aguda, de la diarrea aguda, de menos de 2 semanas. De cada 10 casos, 8 son por rotavirus. Es decir, que es lo más frecuente, especialmente en los lactantes y en los meses de invierno. En los niños mayores de 3 años es más frecuente ya la infección por otro tipo de microbios, las bacterias, que son la salmonella, campylobacter, o parásitos, que son ya unos microbios, en fin, bastante más grandecitos, y especialmente en verano. En verano son más frecuentes las bacterias en niños mayores de 3 años. Y es hay veces también que los lactantes, la diarrea sea provocada por infecciones no en el vientre, sino, por ejemplo, en el oído. infecciones del oído pueden provocar aumento de la movilidad del tubo digestivo y provocar diarrea. Y dice, oye, el niño no tiene nada en el vientre, pero una otitis puede provocar diarrea. O en la orina, una infección de orina de un niño puede ser la causa de la diarrea. Y mientras no le cure la infección de la orina, claro, no se le quita la diarrea. Entonces, también en los países en vía de desarrollo, que no es el caso de España, las bacterias y los parásitos son la causa más, más frecuente. Luego también dentro de las posibles causas están los trastornos funcionales, por ejemplo el estrés, quizás en los niños no, pero en los adultos sí, ¿no? Exactamente, en los mayores muchas veces el hecho de examinarte a un examen a una oposición y te entra diarrea o ganas de ir al baño, así que para que veamos el efecto psicológico, o un susto, ay que me voy por la pata abajo, sí, es así, para que veamos el efecto psicológico que puede tener, aumenta la movilidad del tubo digestivo. Está relacionado una cosa con la otra. Otras veces, como hemos comentado, ya también en los niños, pero también en los adultos, la intolerancia a algunos alimentos, por ejemplo el gluten. Es decir, que son estas personas que no pueden, son los celíacos, en que se llama, que hay una sustancia en el en ciertos cereales que no lo toleran y provoca inflamación del tubo digestivo. También algunos medicamentos. Toman medicamentos, sobre todo algunos antibióticos, que destruyen las bacterias, los microbios que hay en el tubo digestivo. Hay bacterias que son beneficiosas, las destruyen, entonces las que son dañinas, pues que al menos no están afectados por ese antibiótico, empiezan a crecer y predominan. Esto que se llama la flora intestinal, ¿no? Esto exactamente, de... la flora intestinal son microbios que tenemos en nuestro organismo buenos, son microbios buenos y que permiten hacer la digestión y absorber las vitaminas. Tomamos antibióticos y no los cargamos, los matamos los buenos y al menos los malos son resistentes. Y entonces los que proliferan son los malos y provocan diarrea, otras veces por irritación. Es decir, que hay muchas causas. Lo que sí es interesante recordar, Rocío y todos los oyentes, es que la causa más frecuente en los niños, en los lactantes, son los rotavirus y que se contagian a través de las manos contaminadas por la caca. El niño hace caca muchas veces, la mamá lo limpia, no siempre se pone guantes, aunque después se lave muy bien las manos, pero sobre todo debajo de las uñas pueden quedar algunos restos y al preparar la comida o al manejar al niño, pues le está contaminando otra vez. Y entonces vuelve a manifestarse, ¿no? Otras veces por las secreciones de la boca o de la nariz, la mucosidad, pues los microbios pasan desde el estomaguito y la barguita por la saliva, una regurgitación, ¿no? Y a través de la boca, pues se pueden, sin tocar la caca, sino por la secreción de la nariz, también puede, ese rotavirus también puede contaminar. Y puede contaminar a los hermanitos, a uno mismo, en fin, que son los mecanismos, ya digo, pueden ser por la caca o por las secreciones de la boca o de la nariz. A veces, en 4 de cada 10 casos de diarrea por rotavirus, existe tos y abundante mucosidad en nasal, por lo que es frecuente en las guarderías, en los colegios, en los hospitales, y este rotavirus es la causa de 1 de cada 10 ingresos hospitalarios en niños. Es decir, por cada 10 niños que ingresan en un hospital, por todos los motivos, apendicitis, esto, lo otro, 1 de cada 10 es por rotavirus. Y dice, bueno, y esto, si yo contagio a un niño, al cabo de un mes aparecen los síntomas. No, los síntomas aparecen de 1 a 3 días. Y dice, bueno, es que mi niño estuvo con el primito hace 2 semanas. No, pues entonces será. Se ha librado, será por rotavirus, pero no porque se lo haya pegado el primito, ni se haya, sino porque ha estado en contacto con otro. Pero el periodo de incubación, es decir, desde que se pone en contacto con el virus hasta que aparecen los primeros síntomas, tarda de 24 a 72 horas. Si tarda más tiempo, es que no ha sido primito ni el hermanito, ha sido por otro motivo, otro niño, en la guardería o en otro lado. Pero ese periodo de incubación. Es decir, mi niño estuvo en contacto con tal niño hace una semana, ¿lo podrá haber? No, ya no, ese no. Si lo coges por otro, pero no por el que estuvo en contacto hace una semana, porque el periodo de incubación es de 1 a 3 días. Claro. Bueno, vamos a explicar también cómo se produce y cómo se manifiesta, ¿no? Cómo podemos deducir que se trata de diarrea infantil por estas causas. Sea el motivo que sea, sea por virus, sea por alimento, sea por antibiótico, se produce una inflamación del intestino, del vientre, de las tripitas, y entonces el agua no se absorbe. El niño toma agua, pero no pasa a la sangre, sino que se queda en el intestino y se evacua con la caca. Por eso la caca es acuosa. Y entonces también hay veces que se segrega más cantidad de agua. Al estar irritado el intestino, pues aparte de que no la absorbe el agua que bebemos, encima segrega más agua, esa más agua al tubo digestivo, entonces la caca todavía más líquida. Entonces por eso hay tanto líquido en la caca, porque no se absorbe la que tomamos y además segrega más el tubo digestivo. Entonces pues la caca, pues ya sabe, Pues la caca es líquida o semilíquida, ¿eh? Y además los síntomas son claros. La caca muy líquida o semilíquida, con retortijones por la inflamación, porque el organismo se defiende. Al ver que hay algo que lo está irritando, se contrae para echarlo fuera, para limpiarse. Lo que quiere es limpiarse. Claro, de ahí es que nos deshidratemos, ¿no? Porque perdemos todo el agua. Claro, se pierde mucha agua. Entonces los vasos sanguíneos, la sangre se queda sin líquido porque se está perdiendo por el tubo digestivo. Entonces pues aparecen algunos de los síntomas de la deshidratación. Cuando se pierde mucho líquido, el cuerpo se queda sin jugo, como si dijéramos. Entonces aparecen los signos de la deshidratación, que son muy sencillos de ver, son muy fáciles de ver, que si quieres los comentamos, como sabemos si un niño se está deshidratando, que es uno de los problemas que hay que es lo fundamental en la diarrea por virus, ya que no hay antibiótico, pero el problema es que los niños se morían antes o pueden tener problemas porque se deshidratan. Bueno, pues vamos a conocer, ¿no?, las causas de la deshidratación, cuando podemos sospechar. Hoy en día es bastante difícil, ¿no?, que se llegue a ese punto, porque siempre, bueno, pues se ataja antes. Pero, ¿cómo podemos sospecharlo? Sí, porque además papá la ha llevado a urgencia, le ha mandado suero, pero el niño tiene vómitos, sigue con la diarrea, se asusta, lo vuelve a llevar, le vuelven a mandar lo mismo o algo. Y bueno, pero yo me he estado todo el día en el médico. O dice, bueno, si aparecen estos síntomas, usted lo vuelve a traer. Pero se lo dice a mí verbalmente porque hay mucha bulla, se te olvida la mitad de los síntomas, o estás liado, o fue la abuela no se enteró, no te lo dijo bien. En fin, total, ¿cuáles son los síntomas que tenemos que tener presente en cualquier niño o adulto? La deshidratación puede ocurrir en un adulto con diarrea o con vómitos. Pues muy sencillo. Primero, los síntomas. Si el niño es mayorcito, dice lo que siente, o es mayor, que dice que tiene sed. Si yo tengo sed, o yo quiero agua, o tú le acercas el biberón y el niño chupa como loco, señal de que tiene sed. Es decir, eso está más claro que el agua, la sed. El cuerpo lo que pide es beber, como es lógico. Después, la boquita seca. Tú le has sacado la lengua y normalmente sacamos la lengua. Una persona que no esté deshidratada está con salivita, jugosa. Tú le pones el dedo y aquello está seco como un esparto. Es decir, dice, oye, tiene la lengua seca. Además, al faltar, el cerebro tiene menos jugo. Se está secando el cerebro también. Entonces, ¿qué ocurre? Que se irrita. Cuando el cerebro está mal, o hay, sobre todo los bebés que no hablan, o decaimiento, como adormilado, o muy irritado, no para de llorar, de inquietud, no para de moverse. El niño le pasa algo porque no para. El niño tiene 5 o 6 meses, no habla, pero tú lo notas o adormilado, o falta de funcionamiento, o muy irritado, o está muy irritante, llorando por nada y menos, no sabe tú qué hacerle. Entonces, la sed, la boca seca, la irritabilidad o el decaimiento. Y después, los pañales, por ejemplo, en el bebé, los pañales están secos después de 3 o 4 horas. Normalmente un niño, un lactante, un chiquitito, se hace pipí, o se hace caca y hay que cambiarlo cada 3 o 4 horas. Pues este niño lleva ya 6 o 7 horas y no le hemos cambiado pañal. Señal de que retiene orina para defenderse. ¿Comprende? A mí me hace caca, pero muchas veces también tiene ya está tan seco que se le puede parar en el caso ya de que se haya cortado la diarrea, pues no ha pasado, pero el niño sigue deshidratado porque no le repusiste el líquido. Entonces, claro, los pañales, aunque el niño ya no tenga diarrea, pero el niño sigue deshidratado. Y después hay un signo, como hemos recordado muchas veces, es lo que se ve. Síntoma es lo que la persona siente. Por ejemplo, un síntoma es que me duele la muela, pero en fin, yo no la veo. Ahora, signo es que lo veo. Tú abres la boca y veo que tiene un flemón. Eso ya no es que tú lo sientas, porque si lo sientes tú, pero yo no sé, me lo tengo que creer. Ahora, signo es que yo lo veo. Por ejemplo, un signo es el signo del pliegue, tanto en adultos como en niños, que es simplemente en el dorso, no la palma de la mano, sino la parte de atrás, en el dorso de la mano o en el antebrazo, le cojo un pellizquito de la piel, lo tengo así durante un pellizquito, sin que le duela, por supuesto, sino pero apretando un poquito, y lo tengo unos 10 segundos, suelto, y el pliegue sigue. Cuando normalmente el pliegue desaparece, porque está elástico. Pero si está farto de jugo, pues queda el pellejito. Eso ocurre muchas veces, por ejemplo, en los adultos igual, cuando se deshidratan, llevan mucho tiempo en coma o algo y no se le da suficiente líquido, pues se le coge este pellizquito y no desaparece. Eso se llama signo de pliegue. Signo clarísimo en los bebés, por ejemplo, que no hablan, de que está deshidratado. Los signos frente a los síntomas son motivo para pensar que hay ya una cierta gravedad, ¿no? Sí. Ya cuando aparece el signo de pliegue es que está farto de jugo. Es decir, el niño no hablará o estará decaído. Pero es que además hay cosas que no es que simplemente... Porque cuando un niño está irritable, cuando llora, bueno, no, sí, no mucho, no poco, no. Hay veces que, pero si tú le haces el signo de pliegue, ahí no hay duda de que el niño está deshidratado. Tú le coges en el dorso de la mano, es decir, no en la palma, sino en la parte de atrás, o en el antebrazo, le da pellizquito, o en la barriguita, le aprieta durante unos 10 segundos, lo suelta y sigue el pliegue ahí, la arruguita, eso es que el niño está falto de jugo. Hay que ir a urgencia porque le tienen que poner suero por vena, por lo que sea, ¿no? Y eso era causa de muerte hace 60, 70 años porque no le daban agua suficiente o porque la vomitaba. Un niño que lleva diarrea y vómitos, siempre hay que llevarlo al médico, ¿eh? A urgencias. No es que vaya a hacer como si se vea que hay un quinto piso, no, no. Pero coge tu coche o coge eso y lo lleva. Mira que el niño ya. Y mi niño lleva ya vomitando. Y dice, mi niño ya no diarrea, que más o menos puede estar más o menos bien, sí. Pero es que además tiene vómitos. Entonces, que se ni por boca le va a entrar líquido y encima lo está echando. Se va a deshidratar. Niño con vómitos y diarrea, siempre llevarlo con tu cochecito, lo lleva y ya le pondrán allí su tratamiento o lo mandarán al hospital si es muy chiquitito y hay que ponerle suero, porque al menos niño si tiene vómito hay que ponerle suero porque lo va a echar todo lo que le dé por boca. Claro, y hay que hidratarlo. Hay que hidratarlo. Pues ¿cómo lo tratamos precisamente? Vamos a conocer desde la diarrea más leve hasta la más grave cómo se puede tratar. Lo más importante es saber por qué se produce. Los virus no se ven en los análisis. Es decir, que dice, vamos a hacerle un análisis de sangre para verle el virus. No, no, los virus no se ven en un análisis de sangre. Así que lo más probable es que sea un virus. Pero si el anamnesis, que se llama, que es cuando el médico le pregunta al papá o fin, a la persona qué le pasa, desde cuándo y a qué lo atribuye, pues dice, mire usted, esto está así desde que está tomando estos antibióticos para la garganta. Entonces, pues lo más probable es que sea del antibiótico. Claro. Puede ser el rotavirus, pero... o está así porque el hermanito empezó hace 2 días, como he dicho, con periodo de incubación era hace 3 días, de 1 a 3 días, y me dijeron que era por virus. El hermanito ya está mejor, pero esta empezó ahora. Dice, pues lo más probable es que se lo haya pegado el hermanito. O en la guardería hay muchos niños con diarrea. Pues ya tú más o menos sabes que es un virus, ¿no? Pero si no hay ningún caso, puede ser otra cosa. Intolerancia a la lactosa. Niño que más o menos está bien, que toma leche, y sabemos, ya hablaremos un día, de que la leche tiene una sustancia que es un azúcar, que se llama lactosa, de leche, lactolactosa, que es la que le da energía al niño. La fuente fundamental de energía, la leche, el niño que mama o que toma leche. Pero hay veces que, por herencia, por lo que sea, el niño no fabrica la sustancia que hace la digestión de la leche, y eso provoca diarrea. Esa lactosa ahí se descompone, produce gases y provoca diarrea. Entonces la solución es estos niños, en todos los niños que tienen diarrea, sea intolerante, es que con la inflamación del vientre, sea por virus, sea por lo que sea, no se produce lactosa. Es decir, la lactasa es una sustancia que hace la digestión. Entonces se recomienda, primero, ante todo niño con diarrea que parece un virus, o por lo que sea, por el motivo que sea, aunque sea por antibiótico o por lo que sea, es hidratarlo, darle agua. Agua con sal, ese hay un suero que venden en la farmacia para niños, se lo prepara uno y se le da frecuentemente pequeñas cantidades para que no vomite, varias veces al día, se lo ofrece, el niño si tiene sed pues va a beber, eso es lo primero. Y después la leche tiene que ser leche sin lactosa. ¿Por qué? Porque resulta que aunque el niño después, al cabo de 2 o 3 semanas, de un mes, puede tomarla, la normal, pero al principio su estomaguito está tan inflamado que no fabrica, y va a favorecer que, aunque sea por virus, también la leche le va a seguir irritando más. Entonces, darle leche sin lactosa durante un mes, por ejemplo, le compra leche sin lactosa y se le puede dar. Y si está mamando, pues se le da la leche de la madre, aunque tenga lactosa, pero los beneficios que lleva, los anticuerpos que lleva la madre en su leche, compensa a la lactosa normalmente. Por ejemplo, los niños así que ya son un poquito más mayorcitos, el tema de los zumos, cuando uno tiene diarrea y ese tipo de cosas, el zumo por el azúcar precisamente que decíamos antes, ¿no? ¿No es aconsejable o sí es aconsejable? Vamos a ver. ¿Todo ese tipo de productos que tienen azúcar? Hemos dicho que lo primero es hidratarlo, para que lo fundamental... el suero oral, que se llama suero oral hiposódico, pero en fin, en la botica tú le dices suero y ya está, y te lo dan. Después, la alimentación precoz. Hasta hace relativamente poco tiempo, se recomendaba una serie de cosas que ya hoy día los estudios que se han visto y analizando muchos niños se ha visto que no se debe suspender la alimentación habitual, ni que se diluyan los biberones, decía, echarle más agua, echarle no sé qué, y menos suspender la leche materna, es decir, la leche materna hay que seguir dándola. Esto, ya digo, hace pocos años pues era todo lo contrario. Si la diarrea dura más de una semana, puede que exista cierta intolerancia a la lactosa, como hemos dicho. En este caso se sustituye la leche por otra, sin lactosa, durante unas 3 o 4 semanas. ¿Bien? No pasa nada porque la madre sigue sacándose la leche con una mamadera para no perderla, ¿eh? Pero si dura más de una semana puede que haya intolerancia a la lactosa porque está irritado el vientre, ¿eh? Después, pasado, ya que el niño esté bien y haya pasado un par de semanitas que ya el niño está bien, pues se le vuelve a dar la leche normal y la madre le vuelve a dar el pecho, ¿eh? Mientras tanto se lo saca con una mamadera. La alimentación más aconsejable mientras dura la diarrea es la que está constituida por los cereales, ¿eh? El trigo, el arroz. También con las patatas, darle pollo, pavo, manzana, leche y plátano. Uh-huh. Eso es lo más aconsejable. Hay que evitar las comidas con grasa, ¿eh? Las comidas grasientas y los azúcares con poco valor nutritivo, es decir, la chuchería, el azúcar del azucarero y todo lo que lleva eso. Eso, evitarlo. En los lactantes hay que continuar con los biberones sin alterar su composición. No echarle más agua, ni menos, no. Hacerle lo de siempre. Y el niño nunca debe comer a la fuerza, sino conforme tiene ganas, mientras tenga la diarrea. No forzarlo a comer, no, tiene que comer. Lo importante es el líquido. Y ya digo, y si dura más de una semana, darle leche sin lactosa. ¿Eh? Pues digo, simplemente porque es que su estomaguito, bueno, su intestino está irritado y no fabrica la sustancia, la lactasa, que es la que uh-huh. descompone la leche. Vale. Hay medicamentos que cortan la diarrea y los vómitos. En el caso de los niños, no sé si están prescritos para ellos, pero los adultos sí que existen, ¿verdad? Existen, pero debe ser prescrito siempre por el médico. Es decir, hay veces que, ya te digo, que puede ser parte emocional. Es decir, yo te digo a ti que has suspendido el carnet del coche y te hace falta para ir al trabajo, o que va a ser muy difícil o algo, y te descompone el vientre o el examen, ¿no? Entonces, ¿para qué va a tomar nada para eso? Igual, si es por antibióticos, en general, lo único que sí está recomendado muchas veces es la flora buena, que es la que le falta al intestino muchas veces, que es la probiótica. Eso lo dan, por ejemplo, los zumos naturales con lactófilos. Eso lo venden en los supermercados, ponen zumo con lactófilos. Lactófilos es un microbio bueno que permite la flora. Entonces, pues, en la farmacia también venden pastillas, que eso no hace daño, son floras de microbios buenos, para reponer lo que se ha perdido con la diarrea, ¿eh? Con los virus. Eso es el único medicamento que realmente se recomienda. No te recomienda ni cortar la diarrea, porque la diarrea lo que hace es limpiarte, expulsar lo que no debe. Lo que sí debe es reponer el líquido que estás perdiendo. Claro. Y ya tu propio cuerpo va fabricando defensas y puede contra el rotavirus. Como en todas las enfermedades de estas características, pues lo mejor es tener paciencia, ¿no? Lo que pasa es que hay veces en las que uno no quiere ser paciente y quiere curarse enseguida. Y esto tiene un proceso que hay que esperar, ¿no? De días para recuperarse. Un día vamos a repasar cuáles son. En el caso, es que los niños son, como no hablan o no se expresan bien, me refiero, unos porque son chiquititos, son lactantes y no pueden hablar todavía. Y otro porque al hablar todavía no saben expresarse, no tienen vocabulario para decir lo que sienten. Y los papás, y es lógico, y todo lo que está alrededor, pues se desconcierta. Un día vamos a hablar cuáles son los signos de alarma en cualquier momento en un niño. En este caso, en el caso de la diarrea, si un niño, por ejemplo, de 8 meses, que no habla, pero está tiene diarrea y está alicaído, o está muy irritable, más de enfío de este niño, aunque lo hayamos llevado al pediatra, pero vemos que al día siguiente sigue alicaído, que sigue muy irritable, va a decir, es que estoy en la pesa. No, es que vamos a ver, un niño que está alicaído, que está muy irritable y ya lo ha visto el médico, y si al 24 48 horas sigue así, hombre, si está muy malito, que no come nada. Ahora, aunque dice, no, pero come, bebe, pero ese niño está malito. Ahora, un niño que tiene 8 meses, que tiene diarreita, que le ha visto el pediatra, para ver si es de algún antibiótico, alguna cosa, y dice, mira, esto es por un virus, y el niño come, el niño bebe, el niño sigue con la mirada al hermanito que va por allí y se queda mirando a ver qué es lo que hace el hermanito, que está espabiladito, pues el niño no tiene mayor problema. Así que, y además no tiene fiebre muy alta, sino decir, puede tener algo de fiebre, pero el niño se ve que está más o menos bien, aunque tenga diarrea. Ahora, si el niño no tiene ganas de beber, malo. Que hay que decir, mire usted, que el niño es que el biberón que usted le ha mandado no lo toma. Este niño necesita a lo mejor que le ponga un suerito, no pasa nada, por llevarlo al hospital en las 24 horas. Yo lo llevaría, prefiero estar 24 horas en el hospital con su venita cogida y dándole líquido. Ahora, si el niño bebe, el niño más o menos come, el niño sigue con la mirada al juego, el niño quiere jugar, quiere echarte mano a lo que tú llevas en la mano porque quiere jugar, son signos generales que, hombre, que no es para preocuparse. Si quieres, lo puedes llevar a las 24-48 horas para un seguimiento, pero que no vaya a salir corriendo a ver mi niño que está muy malito, ¿no? Y viceversa. El niño no tiene fiebre, pero el niño está tristonato, está irritable, algo tiene. El niño no engaña. Entonces, eso son, ya hablaremos un día porque es interesante, son muchas cosas que nos pueden quitar mucho agobio. Yo no quiero hablar, como decía, como no me acuerdo, que habla de mi libro. Yo me hablar, ¿cómo era? Para comprar, ¿no? Para comprar, no tengo que hablar de mi libro. Pero yo le recomiendo, no sé si quedará, porque yo no tengo ni idea de cómo se lo lleva, porque como eso yo lo escribí para mi paciente y ya está en la editorial, no sé si se han agotado ya o si quedan. De todas maneras, yo lo recomiendo, que es el libro que yo he escrito para mis pacientes. Sí, bueno, y para los médicos cuando van a dar una charla en el lenguaje que hay un tema en el que los ya lo tengan, en la parte de pediatría, que son 40 y tantos temas de todo lo que yo he visto los niños en urgencia, en esto, que ahí está, que lean la parte que pone síntomas de alarma. Hay un tema que es intolerancia a la lactosa, otro al gluten, otro a diarrea, otro, en fin, convulsiones. Pero hay un tema, el último creo que lo dediqué, y dediqué mucha atención, me leí todo lo que había de pediatría, lo más frecuente, y lo adapté a los padres, sobre síntomas de alarma en un niño. Ante una fiebre, ante una diarrea, ante unos vómitos, ante unas convulsiones, qué hacer y qué no hacer. Así que todo aquel que lo tenga, pues que se lo lea, y el que te interesa, sino que vaya todavía a la librería, supongo que todavía puede que quede, y que porque le pueda quitar mucho agobio. Es decir, no es un libro, no es una novela, no es para leerlo de tirón, es un libro de consulta. Y yo creo que mucho agobio se le pueden quitar. En la biblioteca hay uno. La biblioteca lo hay, las bibliotecas municipales. También se regalaron a todos los colegios, es decir, los que estén en las AMPAs, pueden consultar las AMPAs y en la biblioteca municipal y pueden consultarlo perfectamente. Pueden ir y consultarlo. Vale, vamos a completar el tema. Decíamos antes que normalmente cuando estamos enfermos queremos curarnos y queremos curarnos ya. Y si además esa enfermedad afecta a nuestros hijos, pues todavía más rápido, ¿no? Pero eso tiene un proceso. ¿Cómo evoluciona la diarrea y cuándo es normal que ya uno no la tenga o cuándo hay que alarmarse, ¿no? Sí. Al cabo de una diarrea aguda que el niño más o menos come y bebe, en fin, aunque esté con su diarreita, de dos a seis días, antes de una semana el niño está bien, más o menos bien ya, que hace su vida normalita. Si persiste más tiempo o aparece alguno de los síntomas que hemos dicho de gravedad, es decir, que está alicaído, que está muy irritable al cabo de 6 días, dice... No, este niño, aunque se le haya cortado la diarrea, a lo mejor le falta jugo o le falta algo, acudir al pediatra. Hostia, aparecen signos que hacen sospecha de gravedad, convulsiones o algo, por supuesto. No hay que esperar a ver, no. Si el niño ha pasado los 6 días y aunque se le haya cortado la diarrea, sigue con atontado, muy irritable o con el signo del pliegue, sí, acudir al pediatra, si me dice que es que el niño está cortado, pero el niño tiene estos síntomas, ¿no? O estos signos, ¿no? Que está alicaído, que sigue sin comer, no tiene mucho apetito, por lo menos que lo valore. Prevenirlo no, prácticamente lavarse las manos, como la mayoría es por virus, y aún así y el virus, pues siempre, por supuesto, lavarse muy bien las manos para no volver a contagiar a los hermanitos y a todo lo que vayas pillando, sobre todo cambiar los pañales y antes de comer, y después la prevención también, lavar los alimentos crudos que se consumen crudos, la ensalada siempre, porque ahí ya digo, las aguas con las que se riegan, pues muchas veces las tuberías pueden estar rotas y los rotavirus van en las aguas fecales, y entonces pues muchas veces son huertas que a menos las riegan de río o de algún pozo, y alguien pues cercano pues ha orinado, ha hecho algún niño y se ha filtrado. Entonces todas las verduras, todo lo que se come crudo, siempre enjuagarlo. Dice, es que esto ya viene lavado. No, tú lo enjuagas bien, lo lavas bien y te quitas de lío. Lo que pasa es que eso cuando lo haces tú, cuando comen una venta o algo, tú ya sabes dónde comes, ¿no? Se supone que ellos han lavado las manos y que está todo limpio, porque hay su inspección y sus cosas. Bueno, en fin, eso. ¿Hasta qué punto lo podemos controlar, no, Antonio? Bastante, bastante difícil. Bueno, ¿cuáles son los alimentos? Vamos a cambiar de tema. ¿Cuáles son los alimentos más antioxidantes? Sí, bueno, sabemos que los alimentos antioxidantes son aquellos que limpian, un poco limpian, nuestro organismo. Destruyen las sustancias nocivas, tóxicas que comemos, y son, neutralizan, atacan o destruyen, en fin, de aquellas sustancias que nosotros fabricamos en el ejercicio todos los días. Hay muchos alimentos que son muy buenos como antioxidantes. Como dice Rocío, vamos a ver brevemente cuáles son los más importantes. Venga. La estrella es el brócoli. El brócoli es el alimento estrella. Porque tienen muchas sustancias como son vitamina C, compuestos sulfurados, en fin, isotiocianato, en fin, una serie de sustancias, y se ha visto que consumir brócoli 2 veces por semana se ha asociado con un menor riesgo de enfermedad coronaria, con menor riesgo de algunos cánceres, de diabetes, aumenta la memoria, protege, en fin, protege el ojo, la visión. y para ello es preferible tomarlo crudo o al vapor cocinado durante poco tiempo, ¿eh? Para evitar que se destruyan algunos componentes. Otro antioxidante muy bueno es el tomate, gracias a que contiene una sustancia que se llama licopeno, que es el que le da el color rojo al tomate, el licopeno. Con ello se consigue que disminuya la grasa en la sangre, baja el colesterol, previene frente a algunos tipos de cánceres, además es rico en vitaminas, especialmente vitamina A, también lleva bastante vitamina C, y lo mejor es tomarlo, hace posible, triturado, ¿eh? Y otro que le va a gustar a la mayoría de nuestros oyentes, especialmente a las mujeres, pero en fin, también a los hombres, el chocolate. El chocolate negro, ¿eh? A ser posible negro, es el mejor. Una oncita o dos todos los días, ya digo, que no tenga azúcares añadidos, la mejor manera de tomar antioxidantes con el chocolate negro, aunque cacao esté un poquito 100%, amargo, ¿no? sí, aunque esté un poquito amargo, pero en fin, ayuda a la memoria, es antiinflamatorio, previene, parece ser, las enfermedades cardiovasculares, baja la tensión y además es rico en triptófano, favorece el triptófano, que aumenta el bienestar, el optimismo, la alegría, en fin, que el estrés, en fin, y a la mujer le viene bien porque muchas veces tienen carencias de triptófano, de esta sustancia, que también el plátano es rico en ello, y entonces, pues, el chocolate negro. Otros son los frutos rojos, por ejemplo, sí, los arándanos, las frambuesas, las moras, también las legumbres, la canela, preferentemente en rama, que es la forma más natural, que se asocia a un mejor control de la diabetes y reduce la grasa en la sangre, la canela en rama, el aceite virgen de oliva, aceite que sea virgen, porque reducen los radicales libres, ya digo, es antioxidante muy potente, mucho más que el té verde, y hace posible, ya digo, en crudo, en ensalada, en crudo, 2 cucharadas al día. El ajo y el ajo negro, en crudo, también, o machacado o cortado, lo mejor, porque además, entre otras virtudes, tiene que favorece la resistencia de los huesos. Y los frutos secos, por supuesto, 3 o 4 nueces al día, o 10 o 12 almendras, o 10 o 12 avellanas, tienen fibra, tiene potasio, tiene omega 3, omega 6, en fin, antioxidantes. Y las uvas, ¿eh? En décimo lugar pondremos las uvas, especialmente las uvas rojas. Por eso se ha dicho que el vino tinto es mejor que el vino blanco, y no más que porque el tipo de uva. La uva roja lleva más antioxidante que la uva blanca. Pero en fin, en general la uva en sí es un gran antioxidante, y porque lleva una sustancia que es resveratrol, que también existe en la granada, en las bayas, en las moras, ¿eh? Todas estas cosas pues retardan el envejecimiento de nuestro organismo y ayuda a controlar el azúcar y las grasas, como por ejemplo el colesterol. Bueno, pues el consumo de antioxidante, que es importante para nuestro cuerpo, sobre todo por esa capacidad de regeneración, ¿no?, del mismo, de manera natural, a través del consumo de alimentos, cómo se puede conseguir mejor, ¿no?, esos antioxidantes, más que con una serie de productos, porque siempre aquí hay en esa línea comercial, ¿no?, la venta de esto bueno que tiene para antioxidantes, esto bueno para los radicales, contra los radicales libres, en fin. Mejor el consumo de alimentos, ¿no?, sanos y naturales, que ya lo tiene la propia naturaleza, ¿no? Todo esto que hemos comentado es lo que hemos dicho muchísimas veces, seguiremos repitiendo, la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, la de toda la vida, que se basa fundamentalmente en legumbres, en verduras, en frutas. La uva, por ejemplo, el vino, hemos comentado en personas que no estén tomando medicamentos y que el médico no haya contraindicado, pues que una ración de vino de uva, no destilados, sino vino, una ración en la mujer, es decir, una copita en la mujer con las comidas siempre, o en el hombre simplemente porque su hígado es capaz de quemarlo más, pues es saludable, así que podemos disfrutar muy bien de la vida porque gracias a Dios estamos, en este caso en Ubrique, pero estamos en Andalucía, que es una tierra donde todos estos productos los tenemos hoy día relativamente baratos y abundantes, sí. Serán por lo que el invernadero, por lo que sea, pero en fin, que lo tenemos y relativamente baratos, no es como antiguamente que había poca producción y era más difícil. Así que tenemos en nuestras manos una gran fuente de antioxidantes para evitar el envejecimiento, unido al ejercicio y a la risa. Reír mucho, hacer ejercicio y dieta mediterránea. Tener sentido del humor, que es importante también. Fundamental. Ahora estamos precisamente en la Escuela de Salud, como sabrán ustedes, ya lo anunciamos hace tiempo, en el taller que estamos, el buen humor y la salud. Están fundamentalmente chistes, vídeo, partiendo de rey. Ahora hemos terminado en esta primera semana con el humor y la medicina, chistes de médico y de enfermo, y ahora vamos a empezar en esta semana el humor en el colegio, entre los niños y los maestros. Pues si te emito con los maestros, vídeo, sirigotas, ahí me acuerdo de una graciosísima que vamos a poner, que era una del colegio donde los niños con su maestro. La sirigota con clase, la de exactamente, López, puede ser, ¿no? Esa es. En fin, y otras cosas que donde, en fin, besamos un buen rato. Bueno, pues ahí queda también el buen humor importante, ¿no? Y saber reírse de las cosas y de uno mismo. De vez en cuando las cosas no vienen bien, claro. Bueno, pero tampoco vamos a estar todo el día a decir que eso se pasa, hay que asumirlo y después otra vez intentar buscar el aspecto positivo de la vida. Claro que sí. Pues con esos consejos nos vamos a quedar dentro de nuestra Escuela de Salud de la jornada de ese miércoles, agradeciendo a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya atendido en la mañana de Radio Brique de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Volvemos la próxima semana. Hasta la próxima semana.